Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! A continuación, les presentamos una entrevista que el grupo radiofónico madrileño Cabezas de Tormenta nos hizo como Radio Anarquista de Berlín. Los temas de la charla fueron nuestro trabajo como grupo de radio, la gentrificación en Berlín, así como la lucha de las y los refugiados en Alemania. Aquí les ofrecemos una versión del programa original que abarca únicamente la entrevista. Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio de Cabezas de Tormenta a un compañero de Anarchistisches Radio Berlin. Se ha desplazado amablemente hasta nuestro pequeño cuartucho y pues nada, vamos a hacerle algunas preguntas sobre su proyecto y un poco también sobre los principales conflictos o por lo menos algunos conflictos que se están llevando ahora mismo a la práctica en la ciudad de Berlín. Pues muy buenas tardes, lo primero. Y gracias por venir hasta aquí. Buenas, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Pues la primera pregunta obligada sería, ¿qué es Anarchistisches Radio Berlin? Bueno, es un grupito de radio en Berlín. No somos una de esas radios que emite, sino tenemos un programa que está en la web. Así que tenemos, por ejemplo, un podcast regular que sacamos una vez al mes de 30 minutos que abarca diferentes temas políticos, pero no solo desde una mirada seria, sino también de una mirada satírica. Y aparte de eso, tenemos programas especiales sobre temas de los movimientos sociales diversos. El grupo que formáis el proyecto... Por el nombre propio del proyecto, me imagino que es un grupo formado por gente anarquista, estrictamente anarquistas. Así es. Aunque ahí también ya la variación política dentro del grupo es existente. Así que tenemos gente que se define más por anarquista y gente que se define menos. Y creo que se refiere un poco también a la mirada que tenemos hacia los acontecimientos en el mundo, pero también a la forma de que nos organizamos. Sí. Muy horizontal y también de vez en cuando muy espontáneo. ¿Y a qué tipo de gente, para qué tipo de gente hacéis el programa de radio? ¿Qué buscáis aportar vosotros con vuestro programa de radio? Bueno, eso es una buena pregunta y obviamente tampoco tan fácil de responder porque si bien tal vez estamos interesados en cierto público, la pregunta es si llegamos a este o no. Pues yo creo que de alguna forma sí nos dirigimos a la movida anarquista o de la izquierda radical más amplia, eso de cualquier manera, pero también tratamos de sacar temas o de plantearlos en una forma que también sea más accesible a otras personas. Si logramos eso, es otra pregunta. ¿Y qué tipo de medios o decisiones tomáis para intentar precisamente romper un poco con esas barreras de la gente que escuche el programa, ¿no? Dices que sí que os gustaría también intentar llegar un poco más allá, ¿no? ¿Qué hacéis para intentar llegar a ese más allá? Yo creo que ya el tema del humor, o sea, de la sátira, ya es uno de los temas interesantes para esto, porque creo que igual es una cosa que falta muchísimo, no solo en la izquierda, sino también en el movimiento anarquista, de poder reírse, de poder reír también sobre las locuras que hay en este mundo, pero también sobre nosotros mismos. No tenemos así un ego muy inflado, así que eso es como un método. Desde luego, y la verdad es que puede que sea bastante eficaz, porque con una sonrisa siempre parece que entra mejor todo, ¿no? Nosotros muchas veces hemos hablado aquí en la radio sobre eso precisamente, pero también nos cuesta ciertos temas por su gravedad, ¿no? Por su importancia, nos cuesta bromear sobre ellos. Sí, no, a veces es realmente bastante difícil sacarle un ángulo humorístico a un tema. Estás hablando ahí de, no sé, deportaciones o de asesinatos nazis, y igual, de alguna forma logramos introducir una cosa que le haga pensar a la gente de otra forma de lo que lo hacía habitualmente. La radio, como me has dicho, es un podcast realmente lo que elaboráis mensualmente, media hora. ¿Dónde tenéis ubicada la radio? ¿Está ubicada en algún tipo de local social o político, o lo tenéis en alguna casa tranquilamente? Ok, no, el grupo funciona realmente bastante virtual. Si bien nos encontramos de vez en cuando en nuestras casas, no tenemos un local. Pero también nosotros pensamos que, si bien es muy bonito tener un local y todo eso, no es necesario para hacer radio. Así que, gente, si se animan, no necesitan mucho, necesitan una grabadora y una compu, y eso es todo para hacer radio. Bueno, y algunas ideas bonitas tal vez. Pero con respecto al funcionamiento y cómo lo hacemos, nosotros colgamos entonces las informaciones en nuestro blog, y publicamos los archivos en archive.org, que es como una plataforma para videos, audios, textos, sin derechos intelectuales, o con Creative Commons, que es como una licencia para poder usarlos libremente. Pero también tenemos un involucramiento muy fuerte con las radios libres en la región del habla alemana, que tienen ahí un servidor compartido al que nosotros también tenemos acceso, y de esa forma lo publicamos para todas las radios libres que quieran usarlo. Y tenemos algunas radios que entonces retransmiten regularmente nuestros programas. Sí, aquí ocurre un poco lo mismo. Allí en Berlín hay cultura de escuchar las radios libres. ¿Pensáis que sí que la gente tiene esa costumbre de ponerse la radio y escuchar un poco a ver qué comentan los compañeros? Bueno, yo sí creo que hay mucha costumbre de escuchar radio. Sin embargo, Berlín es una de las pocas ciudades grandes en Alemania que no tiene una radio libre, que tiene un proyectito pequeño que realmente no se puede comparar con las otras radios libres en otras ciudades, que tiene que ver mucho con la legislación del Estado de Berlín, como en Alemania está organizada por diferentes estados regionales. Cada uno tiene su propia legislación con respecto a la radio, y eso, bueno, da diferentes posibilidades en los diferentes estados, y Berlín es, bueno, no tiene radio libre, por eso tampoco estamos afiliados a una radio real. Sí. Bueno, sí, eso es lo que y tiene. Bueno, yo pero creo que es ha habido una lucha muy fuerte por establecer una radio libre, y si se estableciera, yo creo que habría una audiencia bastante mayor. Pues si te parece, vamos a comentar. Didi, perdón. Todavía tengo un tema que me interesaría tocar antes de cambiar a los otros temas que íbamos a hablar. Y es que, como Radio Anarquista de Berlín, bueno, obviamente nuestros programas son mayoritariamente en alemán, pero tenemos también un ímpetu muy importante de un trabajo así más bien internacionalista, que lleva a que hacemos bastantes esfuerzos, también en cooperación con grupos afuera de Berlín, como por ejemplo con GLAD, Grupo Libertario Acción Directa, en Madrid, para hacer nuestros programas también en otras lenguas, eso sobre todo en castellano y en inglés. Así que igual, si tienen interés en escuchar algo de nuestros programas en castellano, también pueden visitar ahí nuestro blog. ¿Podrías recordar la dirección de tu blog? Eso sería aradio.blogsport.de. Pasamos entonces, si te parece, al otro bloque de preguntas que está más relacionado con la situación social y política en Berlín y con algunas de las luchas que se están llevando en sus calles. Aquí en Cabezas de Tormenta, alguna que otra vez hemos hablado ya de un fenómeno o un mal endémico de nuestro tiempo como es la gentrificación, ¿no? Que es el proceso de especulación y revalorización económica, pero no social ni vivencial de los barrios, que acaba salpicando y estropeando la vida de muchas personas por el camino. Comentabas antes a micrófono cerrado que esa es una de las brechas que hay ahora mismo abiertas en Berlín. Pues si no sé si nos puedes explicar un poco cómo está la situación. Bueno, voy a tratar de decir algunas palabritas sobre eso. Bueno, el tema es muy candente en el momento, ya desde varios años. Hay todo un proceso de renovación de barrios enteros que, si bien lleva a una calidad mejor de vida, tal vez, también lleva alquileres mucho más altos, lo que significa que la gente que antes vivía ahí lentamente se va yendo y se va reemplazando por estudiantes, por gente de clase media alta, por un, ya, así una mezcla de gente bastante diferente. Un ejemplo interesante es Friedrichshain, un barrio en el este de Berlín que después del cayó del muro de Berlín, cuando la ciudad se reunificó, cambió bastante, lo renovaron muchísimo, ahora es todo un centro turístico y la edad mediana del barrio cayó a menos de 30. Joder. Y si nos puedes contar un poco, pues, cómo se enfoca la lucha contra estos procesos, ¿no? Que parecen tan que están tan por encima de las personas y que pasan como una apisonadora por encima, a veces literalmente, ¿no? De las vidas de la gente. Bueno, hay resistencia de muy diferentes tipos, también dependiendo de qué grupo, qué agrupación o qué bueno, posición política esta gente tiene. Así que eso va de manifestaciones con respecto al tema, sobre el impedimento de desahucios o tratar de hacerlo, hasta ataques con agua en color contra las paredes de construcciones nuevas. ¿Ah? Y a veces hasta ahí destrozando los vidrios y toda esa clase de acciones. Hay todo el ámbito. ¿Es una lucha que piensas que tiene, que está teniendo apoyo popular o que se está quedando un poco dentro de las filas de los movimientos sociales, por así decirlo? Yo creo que justamente el tema de los desahucios se está entrando mucho en el debate público y yo creo que un dato interesante también es que justamente la experiencia en el Estado español ha servido un poco como ejemplo para o motivación para empezar así, para tomar ese tema como un punto de referencia o un punto de partida para una lucha contra la gentrificación, porque es una cosa muy, bueno, que cualquier persona se puede imaginar lo desastroso que es un desahucio. Y en torno a eso, en el último medio año, diría, se ha formado así un movimiento que toma eso y entonces, sí, van 200 personas a impedir que el encargado o la encargada de parte de la ciudad vaya a aplicar el desahucio o vaya a entregar la orden. Bueno. ¿Y cómo es ahora mismo, ya que sacas el tema de los desahucios, que aquí tiene bastante eco, cómo es físicamente un desahucio en Berlín a nivel de presencia policial, enfrentamiento con ella? Porque aquí, por ejemplo, hace un par de semanas, 4 semanas creo, bueno, no sé tampoco cuándo se emitirá esta entrevista, pero vamos, hace poco ha habido unas detenciones en Lavapiés a raíz de que en un desahucio que hubo en el barrio se acabó medio echando a la policía, o por lo menos invitándola a marcharse con bastante contundencia, y unos días después han ido a detener a la gente a sus casas. Y una cosa que empezó como de una manera muy, por decirlo así, muy como muy inocente o muy naif, de si vamos muchos no se hace el desahucio, pues rápidamente se ha ido produciendo una escalada de acción-reacción con la policía, de que de repente la policía es más bruta, de repente, pues como la policía es más bruta, va más gente a los desahucios, y a día de hoy se puede decir que un desahucio sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a acabar, si va a acabar con cargas, con detenciones, o no va a ocurrir nada. En Berlín, un poco, ¿cuál es la situación en ese sentido? Bueno, yo creo que no hemos llegado todavía a ese nivel, tampoco de conflicto con la policía, si bien se han logrado en algunas veces impedir que, bueno, esta persona responsable de entregar la orden no llegue al departamento, simplemente porque, por ejemplo, la escalera está llena de personas. Luego, no ha habido confrontamientos con la policía al segundo intento. Más bien, se ha usado hasta ahora este método de simplemente tratar de bloquear el acceso y esperar a que la policía se lleve a la gente una por una. Creo que el enfoque está ahora, o tampoco está como la expectativa que realmente se pueda impedir el desahucio, sino es más bien generar como un poco de escándalo para poder utilizar el tema para llevarlo más a la luz, para entonces tratar el tema de gentrificación a un nivel más, más concreto y también más amplio. Aquí en el Estado español, en los últimos 3 años, los bancos han visto muy afectada su imagen pública, bueno, aparte de por todos los crímenes que cometen diariamente, por el tema de los desahucios precisamente. Como decías antes, es una cosa muy visual y que a poco que te esfuerces por empatizar lo consigues. Y a raíz de eso, pues sí que se nota como que las sucursales bancarias están más pintadas que antes, o que si a lo mejor estás pegando carteles en un banco, pues ya no te dicen los vecinos como antes tanto que estás ensuciando, ¿no? No sale la gente a defender tanto a los bancos. ¿En Berlín se podría hablar de algo parecido? No, creo que no veo ese efecto, porque también hay que decir que, a diferencia de España, no se trata siempre de casos que esté involucrado algún banco. Se trata en su mayoría, creo yo, bueno, no he visto estadísticas, así que solo una impresión, de un conflicto con los arrendatarios. En su ímpetu de poder alzar los alquileres, renovando y siendo parte de todo ese proceso de gentrificación en la ciudad. Y aparte de la manifestación de los... volviendo al tema de la gentrificación en sí, una de las facetas o de las manifestaciones que puede tener es el tema, ¿no?, de los desahucios y de la lucha por la vivienda. Otros aspectos como el encarecimiento de la vida, el aumento, bueno, es que son términos muy relativos, pero el intento desde la administración de aumentar la apariencia de nivel cultural y ese tipo de cosas, ¿están encontrando algún tipo de resistencia? Porque son más difíciles de enfocar, ¿no?, desde un punto de vista que pueda ser compartido por la gente, ¿no? Si tú hablas con un vecino de un barrio de que van a arreglar la calzada, de que van a disminuir la delincuencia o la sensación de delincuencia y que van a arreglar las plazas, es bastante populista, ¿no?, en realidad. Bueno, creo que eso por el momento lo veo más difícil. Por parte del Estado, de la ciudad, se han desarrollado los llamados las llamadas administraciones de barrios, que es supuestamente como una que ofrece una participación ciudadana a desarrollar el barrio. Y bueno, es una estafa, pero no veo que, bueno, por un lado no veo que la gente lo vea como tal. Por otro lado, tampoco estoy seguro si mucha gente, bueno, se da cuenta de que existen esas administraciones. O sea que todo está más bien visto así desde una mirada de que, bueno, hay más vida, hay más estudiantes, hay más, no sé, también más negocios, de un punto de vista económico también de parte de la gente, sobre todo. Pues no sé si hay algo que quieras añadir más respecto a este conflicto. Sí, hay una forma de resistencia alternativa, diría yo, que está siendo implementado por varias gente para dar ya un método alternativo, digamos, a este tema, y eso es todo por medio del llamado Sindicato de Casas Arrendadas, en alemán el llamado Mietshäuser Syndikat, que es como una asociación que luego gente que se junta para realizar un proyecto común de vivienda o de más allá, se junta, compra una casa o un terreno. Lo hace también con ayuda de este sindicato. Y luego la idea que tienen es compartir la decisión sobre lo que se hace con la casa a un 50% por parte. O sea, la gente que compra la casa tiene un 50% de la decisión y este sindicato el otro 50%. Y de esta forma la idea es impedir que la casa se pueda vender de nuevo. Lo que hace entonces es extraer esa vivienda del mercado para sacarlo del círculo de especulación y de una de las bases del proceso de gentrificación, y asegurar el uso social de esa vivienda. Joder, qué experiencia tan curiosa. Y el sindicato este de la vivienda que comentas, ¿qué orígenes tiene? ¿De dónde sale? Bueno, sale de una ciudad en el sur de Alemania, de Freiburg, donde fue fundado con unos 3 proyectos. Hasta ahora, en los últimos años, ya han surgido más de 30, 40 proyectos de este tipo, y justamente en los últimos 1 o 2 años esto ha tenido un auge enorme. Me imagino que también en el contexto de la crisis, pero también viendo todo el proceso de gentrificación y qué hacer con eso de manera alternativa. Esto tiene un desarrollo muy bonito. Sí, suena interesante, la verdad. Bueno, otra de las cosas que traías preparada para la charla que darás es el tema de los refugiados. Pues directamente te cedo la palabra porque creo que es una situación bastante distinta a la que podemos imaginar desde aquí. Entonces me gustaría pues eso, que cuentes un poco esa historia, ¿no?, a la gente que nos escucha. Bueno, aclaremos primero el término de refugiados. ¿A qué se refiere? Se refiere a gente que pide asilo en Alemania, pero la palabra alemana tiene un tono muy fascista, asilanten, y como término de auto empoderamiento se usa por eso el término de refugiados. ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Alemania? Es bastante pésima. Tiene que ver con la llamada obligación de residencia, que significa que dependiendo del estado en Berlín, en Alemania, ¿a qué se refiere? Es de mayor o menor magnitud el área en que puede estar la persona refugiada. O sea que no puede salir de un cierto límite, sea la ciudad o sea un distrito. No puede viajar libremente por Alemania si no está restringida a ese lugar. Entonces, estas personas tienen que vivir en lugares, en su mayoría afuera de las ciudades, en hogares de refugiados, en una situación muy pobre o del tema higiénico. No tienen el derecho a buscarse un trabajo, así que dependen 100% de lo que les ofrezca el Estado como limosna, se podría decir, que en muchos casos consiste o directamente de comida que le mandan, a veces vencida incluso, o de bonos que entonces pueden llevar a determinados supermercados donde los pueden cambiar por comida. Algunos productos no se pueden comprar de esa forma, por ejemplo, alcohol o cigarrillos. Y entonces están ahí en todo un procesamiento de su estatus que para algunos dura años. Están ahí restringidos todo ese tiempo sin poder desarrollarse de ninguna forma, sin trabajo, sin autogestión de ninguna clase. O sea que es una especie de muerte civil, ¿no? Que si tienen restringida la libertad de movimiento y tienen imposibilitada toda capacidad de autonomía, ¿no? Están como en un estatus totalmente distinto al resto de ciudadanos. Así es, y eso lleva a que realmente hubo toda una ola de suicidios de gente que ya no podía soportar esa situación. En octubre del 2012, eso llevó finalmente a que, o en verano de 2012, eso llegó a que todo un grupo de refugiados se organizara en Baviera y empezó una huelga de hambre para protestar en contra de toda esa situación, que también en sus mismos hogares ha llevado a varios suicidios. Eso culminó en la idea de organizar una marcha hacia Berlín, que se realizó. Y bueno, desafiando esta obligación de residencia por esa forma, una marcha que no fue impedida por la policía y que llegó a Berlín entonces en octubre de 2012, donde esas personas siguieron la protesta ocupando una plaza en Berlín, el llamado Oranienplatz, donde armaron un campamento con carpas y todo eso. Y están ahí hasta hoy en día, así que hace casi año y medio, están acampando en esa plaza en el invierno bajo menos 20 grados. ¿Y qué tipo de respuesta terrible? ¿Qué tipo de respuesta está teniendo esa acampada por parte de la población general, de los medios de comunicación y de la gente de movimientos sociales? Bueno, muy variada. Obviamente, dependiendo del punto de vista político de la población, ha habido apoyo. También ha habido ataques violentos en contra de la gente. Por eso también hay gente que organiza una clase de seguridad durante todas las noches, que eso ha involucrado mucho al movimiento de izquierda en todo ese tiempo, porque, bueno, mucha gente que ha estado involucrada en eso. De parte de la política estaban una clase de dilema que obviamente la situación no la podían negar, pero tampoco estaban realmente dispuestos a quitar esa obligación de residencia. El nuevo gobierno que se eligió ahora en 2013 ha introducido algunas pequeñas mejoras, obviamente diría yo, en respuesta a toda esta protesta. Pero bueno, los temas mayores no se han tocado, por eso sigue toda la protesta. Y ahora mismo en marzo hay una nueva ola de huelgas de hambre e incluso de sed, o sea que gente que tampoco bebe más, que los pone muy rápido en un estado de salud muy crítico. Y hace unos días la policía disolvió un campamento en Dingolfing, en Baviera. Esta huelga de refugiados, tanto la acampada como las huelgas puntuales de hambre e incluso de sed que se está planteando, ¿se empiezan ya con una tabla reivindicativa definida, con unos objetivos que hasta que no se consigan se va a continuar, o es algo más difuso, como pudo ser aquí, por ejemplo, cuando las acampadas a raíz del 15M? Bueno, yo creo que las demandas son bastante concretas, sobre todo la libertad del movimiento es una de las más centrales. Bueno, también hay demandas más allá, a un libre movimiento de todas las personas en cualquier país. Para eso también sería tal vez interesante mencionar el contexto legal en que todo esto está pasando, que después del acuerdo de Dublín II de la Unión Europea, se ha definido que el país al que llega una persona refugiada es el que es el responsable de ocuparse de esas personas. Y es una cosa muy inteligente, entre comillas, por parte del gobierno alemán que ha introducido eso, porque Alemania está en el centro de todo y es bastante difícil llegar a Alemania sin haber pasado por otro país de la Unión Europea antes. O sea que realmente están diciendo como, bueno, no llegaron aquí directamente en avión, se supone. Así que váyanse a Italia, váyanse a Grecia. Bueno, a Grecia no están mandando ahora porque incluso los alemanes se dieron cuenta de lo precario que es la situación de refugiados en los campamentos allá. O sea que ya, están dejando al lado eso. Pero bueno, es así toda una ideología de construir este fuerte de Europa que es realmente terrible. Desde luego que es terrible, y además que hablemos de eso estos días que ha ocurrido en Ceuta los sucesos trágicos, ¿no?, del asesinato de 15 personas a manos de la Guardia Civil Española, pues no sé, vaya momento también para sacarlo. Bueno, pues esta entrevista va llegando a su fin, pero te quería preguntar si hay algo así que te apetezca comentar, que pienses que sea interesante. Obviamente, seguro que tendrías cosas para contar durante 4 días seguidos, pero no sé, para cerrar un poco esta entrevista, si hay algo que quieras compartir con la gente que lo pueda estar escuchando. Bueno, yo pienso que, me imagino que aquí también es mucho tema eso de Alemania con su rol dominante en la Unión Europea y todo el tema de la crisis. Y pienso que ahí es importante tener una postura clara internacionalista, de no dejarse separar por las supuestas fronteras que existen entre los países, que ya, yo creo que así una mirada más allá de los gobiernos, del Estado propio, para ver qué es los problemas económicos, sociales, políticos que tenemos y tratar desde abajo de contrarrestarlos, eso es como una cosa que lo vemos importante. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí, por tu tiempo, y pues nada, muchísimo ánimo con el proyecto de la radio, y para lo que necesitéis ya sabemos dónde estamos. Y lo mismo le deseamos a ustedes. Salud.